bien, continuamos haciendo la diaria hasta las 12 del mediodía y te contamos que se llevará a cabo hoy una charla-debate de la economía del descarte al trabajo digno, social y productivo. Para hablar mejor de eso estamos en comunicación telefónica con Gonzalo Navarro, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos y queremos preguntarte sobre esta charla debate donde hay un invitado y una invitada. Exactamente. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación y la posibilidad de compartir y difundir esta actividad que en realidad, bueno, cuenta con dos partes. Ahora a la mañana vamos a estar trabajando aquí en Guaynallén junto con Emil Secuda y Eduardo Valdés. Eduardo Valdés actualmente es parlamentario del Mercosur y candidato a diputado nacional, ex embajador en el Vaticano en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Y Emil Secuda es docente de la Universidad Nacional Jaureche, la Universidad de Buenos Aires, politóloga y teóloga, y viene de exponer en la Organización Internacional del Trabajo en representación de Latinoamérica sobre un programa que es sobre el futuro del trabajo. Entonces, las dos instancias que le decía, ahora la mañana vamos a estar trabajando junto con candidatos a concejales del área metropolitana del Frente de Todos sobre estas temáticas, concretamente sobre la articulación en el Gran Mendoza de las propuestas laborales para las gestiones locales, y a la tarde una actividad abierta sobre la economía del descarte. Bueno, básicamente esta propuesta teórica que hace Jorge Mario Bergoglio, Francisco, sobre un momento de la historia en donde el trabajo ya ni siquiera es exclusión funcional del capitalismo, sino que es desecho de aquellos que no pueden acceder a ciertos niveles de bienestar. Así que bueno, vamos a estar con esas actividades hoy a la tarde en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Bien, Gonzalo, un momento propicio también para estas dos actividades, bueno, donde a la vez se acercan las elecciones, ¿no? Las que verdaderamente dan qué es lo que va a suceder en los próximos 4 años aquí en el país, y donde se debaten modelos de país y donde, bueno, se empieza a dar evidencia también de este modelo último que nos ha estado gobernando, ¿no? Bueno, exactamente. Ha quedado claro en el proceso electoral, dentro de tantas malas noticias, me parece que esto es una buena noticia para la institucionalidad argentina, decir que estamos frente a dos modelos económicos. Uno que expresa la concentración de la riqueza, del capital y la extranjerización de los recursos, tanto naturales como de los recursos financieros de Argentina, y otro que de alguna manera plantea cierta distribución y desarrollo con mayor nivel de inclusión social. En ese momento de la historia de Argentina estamos, y lo que venimos a hacer con esta actividad es poner en agenda la dimensión del trabajo y del trabajo digno en la provincia de Mendoza. Y ahí lo que nos preocupa, y por eso hacemos esta actividad con los candidatos concejales del área metropolitana, es que ha habido una propuesta para el área metropolitana en relación a Cornejo y a la gestión actual, que es el municipio, y que ha sido su política la proliferación de bicisenda, la proliferación de estética, la revolución de lo estético como un modo de gestión, todo sobre una agenda que tendría que haber sido la del desarrollo y la de la cohesión del área metropolitana como un lugar de desarrollo económico, social y de generación de trabajo. Por eso nos interesa esta actividad concretamente con todos los concejales, candidatos concejales del área metropolitana. Muy bien, entonces, bueno, Gonzalo, reiteremos, si te parece, la invitación para esta tarde. Esta tarde, 16:30, aula 2 de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo.